Frecuencia abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El pasado 22 de noviembre del año 2020, el año pasado, bajo el título El cierre de Gas Sayago le costará al Estado 17 millones de dólares, el diario El País indicaba que cada vez que el directorio de UTE debate gastos de la empresa Gas Sayago, allí se habla de herencia maldita dejada por el gobierno de José Mujica y las gestiones del exdirector de Energía, Ramón Méndez, y del expresidente del ente energético, Gonzalo Casarvilla. En dicho directorio todavía no hay explicación clara sobre la razón que llevó a Mujica a continuar con la obra de la regasificadora de Punta de Sayago, cuando Argentina, su principal socio y comprador, aún anunció que no iba a seguir con el proyecto. Más adelante, el diario El País indica por allí que para los partidos tradicionales las pérdidas de Gas Sayago rondan los 180 millones de dólares, mientras que la izquierda sostiene que no hubo tales perjuicios. Habla de 110 millones de dólares, de 180 millones de dólares El País acá, pero en el título habla de 17 millones de dólares. Entonces, Gas Sayago es un tema difícil de entender. Y para tratar de entenderlo de primera mano, estamos en comunicación con alguien que integró en esos tiempos el directorio de UTE en representación del Partido Nacional y hoy esa misma persona está ocupando el cargo de secretario general de la Intendencia de Maldonado. Lo entretenemos un rato, lo sacamos de la tarea habitual de la Intendencia para repasar esta situación de Gas Sayago en el directorio de UTE, porque además Luis Eduardo Pereira, con quien estamos en comunicación, justamente se presentó como testigo hace unos días atrás en la investigación sobre este caso. ¿Cómo te va, Luis Eduardo? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto estar con ustedes, contigo, con Almada. Bien. Gracias por esta comunicación y básicamente el interés nuestro es dar un poco de claridad a todo esto, porque cuando, y te reconozco, ingreso al detalle de la información, hay muchas contradicciones y cosas raras allí, como esto que yo estaba diciendo recién, que en el mismo artículo se habla de una pérdida de 17 millones y a los pocos renglones se habla sobre el mismo tema de una pérdida de 180 millones de dólares. Entonces, es difícil de entenderlo. Así que acudo a ti para ver si podés poner un poco de luz, bueno, sobre tantas sombras que tiene este tema. Con gusto, Jorge. Hay... Se ha sentido y han ocurrido en todo este proceso dislates de todo tipo y calibre, ¿verdad? Y esto entrevera muchísimo al gran público de nuestro país cuando las cosas no se dicen con transparencia, ¿verdad? Yo no puedo, decir exactamente lo que declaré allí en crimen organizado frente a la jueza Magnar y, bueno, frente al fiscal Pacheco, pero sí digo de las particularidades que recuerdo perfectamente de la época, ¿verdad? Cuando manejábamos el tema de Gas Sayago, persona privada, donde su capital era del 100% público, era muy claro que la responsabilidad era la de administrar dinero público, ¿verdad? Y eso que se dice por algunas partes de 17 y 180 no es así. Ya van, yo me vine en el 2015, para después empezar el gobierno del proceso, ¿verdad? Que encaminamos del 2015 en adelante y ya dejé, de seguir de cerca los temas, pero siempre hay información que no llega porque hemos dejado allí muchos compañeros que trabajamos arduamente en su momento para tratar de dejar esto por el camino y pararlo, pero bueno, no fue imposible, ¿verdad? Y hoy arriba a por encima de 213 millones, ¿verdad? Que se forman de 113 millones aportados por sus socios UTE y ANCAP y más los 100 millones que se cobraron por incumplimiento a OAS y a otros consorciados, y bueno, más allá de las que pueden sobrevenir, como ya están sobreviviendo, de 37 millones, ¿verdad? Que va a tener que hacer frente el Estado, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esto fue realmente un un proceso inconsistente, ¿verdad?, insistentemente y caprichosamente llevado adelante por el gobierno del momento, con notoria improcedencia, ¿verdad?, cuando aún había espacio, como decía, para desandar lo que iba avanzando, y bueno, y nuestras opiniones no eran escuchadas, ni la de Antía, que estuvo los tres primeros años, ni las mías, que estuve los dos siguientes, pudieron, porque siempre éramos minoría, ¿verdad? Luis Eduardo, naturalmente, sí. Cuando todo esto empezó con el gran argumento que Gas Allego iba a ser un gran negocio, porque prácticamente que solamente la República Argentina iba a comprar toda la producción, algo más o menos así, ¿verdad? Sí. Era un negocio más que redondo, era tirar y pegar, porque en definitiva sí era así, pero se empiezan a transitar los primeros pasos de la concreción de Gas Allego y al poco tiempo Argentina nos avisa que no nos va a comprar, o que si nos va a comprar, nos va a comprar una mínima cantidad, es así. Exacto. Curiosamente, pero además en paralelo estaban ocurriendo las demás energías renovables que el país estaba produciendo, y acuérdense que, por ejemplo, estábamos logrando 1.500 megavatios también. Entonces, nuestra pregunta siempre fue, ¿por qué insistir? ¿Por qué se sigue avanzando con esa férrea voluntad, seguramente acordada y decidida a nuestras espaldas, cuando el país tenía para poder sobrellevar un exceso de energía, como está demostrado hoy, ¿verdad? Uh-huh. Como se ha demostrado hoy. Pero además nos preocupaba que no se hubiera aprobado un plan de negocio sobre el tema, ¿verdad? Que combinara naturalmente la factibilidad del proyecto con el modelo económico financiero que nos hiciera ver claramente cómo podía ser, ¿verdad? No había estudio de costo-beneficio, y menos de la verdadera demanda, como tú decías recién, que iba a necesitar el país. Entonces digo, ¿a son de qué y por qué seguir, digamos, cuando todo tendría indicaba que debíamos cuidar celosamente, como se dice habitualmente, como un buen padre de familia, los recursos del Estado, ¿verdad? Además de la compra que Argentina iba a realizar, has mencionado también que otro cliente importante era Aratirí, otro proyecto que además se cayó también, ¿verdad? Que nunca estuvo, porque como el Estado no le dio las exenciones que ellos solicitaban y requerían, nunca se jugó a esto, ¿verdad? Entonces seguía pasando el tiempo, se seguían sucediendo las cosas, y bueno, el consumo previsto, que andaban un 10% para nosotros, o sea, 35 días en el año, para algunos técnicos era menos, ¿para qué utilizar todo ese andamiaje si teníamos generación hidráulica, eólica, solar, y bueno, cuando realmente era difícil que sucediera que ninguna de ellas nos proporcionara lo necesario, ¿verdad? Bien, pero sin embargo, pero en el directorio, ¿cuáles eran los principales argumentos para seguir adelante más allá del retiro de Argentina y Aratirí como potenciales clientes? Iba a ser un gran negocio para el país, sí, para bajar los costos de las tarifas de UTE, ¿verdad? Ah. Que eso iba a ayudar a que bajáramos los costos. Los costos nunca bajaron como todos esperábamos, ¿verdad? Eso se sabe. Era un negocio 90%, 10%. 90% lo ponía UTE, el 10% lo ponía ANCAP. Pero ANCAP participaba y opinaba como que pusiera mucho más. Simplemente era un tema político de que participara otro ente, pero nunca se nos dio, digamos, la posibilidad de demostrar que había una ostensible falta de consumo que iba confirmando lamentablemente nuestros vaticinios. Y Antía fue el que marcó primero la cancha, y yo recuerdo las actas que él me dejó y me las aprendí de memoria, porque eran el camino que me daba luz a mí, las actas 18058, me acuerdo de memoria, y la 18075 de junio y septiembre del 2013. Eso marcó un antes y un después, y dio claridad, como lo que ahora ha manifestado quienes han hecho la denuncia, se han basado en esos vaticinios, ¿verdad? Que lamentablemente hubiéramos querido equivocarnos, pero nos dio la razón. El ex presidente de UTE de aquella época, el otro día saliendo del juzgado, dijo que el fracaso del proyecto Gasallago se debe a el lavallato, el gran escándalo de corrupción de la República Federativa del Brasil. ¿Sabes cuál es la relación que él plantea de una cosa con la otra? Bueno, yo realmente creo que resulta poco serio que se hable de un mal negocio, de malas decisiones por razones de conveniencia y oportunidad, cuando realmente lo que hubo acá fue mucho de capricho, ¿verdad? Para mí que fue una cosa muy caprichosa, muy negligente y muy arbitraria. Y decir, como ha dicho algún jerarca, como tú manifiestas, creo que es muy irresponsable, ¿verdad? Porque es una calamidad creer que porque se hizo cosas bien estamos habilitados a hacer cosas mal. No es así. Yo creo que nuestra obligación como funcionarios públicos hacer en todo momento las cosas bien y procurar hacerlas bien, la transparencia. No debe ser un eslogan de la boca para afuera, sino que algo que se ejercite permanentemente. Y yo creo que el deslindarse, pasarle la pelota a Brasil, en este caso, yo creo que había muchas presiones, no lo sé, no lo puedo demostrar, pero había presiones del Ejecutivo para que esto se llevara adelante a como diera lugar. Y eso es lo que nos molestaba y a la postre, lamentablemente, con este resultado, ¿verdad? Pero que, en concreto, ¿qué pasaba con los efectos del lavallato que podían repercutir de esta manera en UTE? ¿Cuáles son los argumentos que Calzarvilla de repente allí en el directorio esgrimía? ¿Cuáles no le sentí decir? Él dice que lavallato fue el tsunami que atacó a toda América. Sí, eso es verdad. Pero había gente que participó y que fue investigada y algunos que fueron presos, que integraban parte de ese consorcio Estado con algunas de las empresas que después tuvieron dificultades, ¿verdad? Pero muchos de esos integrantes de la empresa terminaron presos, ¿verdad? Y esa gente estuvo vinculada a Uruguay. Yo creo que sería de mucha transparencia para el país que un día se abrieran las cuentas que tuvieron ellos en Uruguay, las que tienen en Brasil, a ver qué relación hubo con nuestro país, ¿verdad? Creo que eso le daría mucha transparencia y pudiera saberse también si no tuvieron nada que ver en el financiamiento de algunos partidos de acá. No sé, no lo puedo demostrar, pero sería bueno que se supiera. Digo, para delimitar la responsabilidad, ¿cómo es esa parte? Y para que el país siga siendo transparente como lo es hoy. ¿Cómo es esa parte que no entendí muy bien? Claro. Él dijo que el lavallato había sido un tsunami, sí, que había azotado América, ¿verdad? Sí. Eso lo dice la prensa. Sí. Pero yo creo que el problema que se haya avanzado irresponsablemente en Uruguay con eso no es el tema del lavallato. Es un tema que había, se ve que instrucciones de que esto se hiciera a como dé lugar, y esas órdenes venían del Ejecutivo, ya sea la Dirección Nacional de Energía o lo que fuere. Pero era del Ejecutivo, y a nosotros, bueno, se nos quería muchas veces forzar a ir contra algo que realmente no estábamos convencidos, nunca lo estuvimos, y por suerte lo dejamos plasmado en acta como se acaba de verificar y de utilizar para esclarecer este tema, ¿verdad? ¿Hay algún otro elemento que oportunamente en el ámbito del directorio de UTE hayas esgrimido, hayas planteado y que o no tuvo respuesta favorable o de alguna manera te dejó en solitario frente a todo este tipo de situaciones? Sí, siempre perdí las votaciones, las perdí 4-1. Recuérdense que se había retirado, Bordaberry había retirado a Garcito Arena, que era el representante del Partido Colorado. Es verdad. Sí. Ingresó otro del Frente Amplio, que fue recién fallecido director Walter Sosa, que entramos juntos, que de ellos en solitario, ¿verdad? Siempre perdí 4-1. Pero por suerte, las convicciones que tuve respecto a estos temas siempre la hice figurar en actas, en las constancias de actas, y bueno, son los elementos que se han utilizado, como también se utilizan los de Antilla, y como también ocurrió con el director AMI, que también le tocó declarar como testigo, y que bueno, iban en consonancia con lo que nosotros veníamos marcando, ¿verdad? Y no es que fuera un tema partidario, un tema de sentido común y de buena administración, simplemente. ¿Cómo fue tu relación en ese 4-1 en el directorio? No, muy buena, yo nunca tuve... Es más, yo cuando llegué siempre aclaré que yo, por más que fuera minoría, y como dicen algunos, entre comillas, oposición, no venía a oponerme. Las cosas que eran buenas para el país me parecían muy buenas. Nosotros... Ya desde la etapa de la época de la multipartidaria, Uruguay había reconocido en todos los partidos que era bueno modificar la matriz energética, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que fuera esta regasificadora. Modificar la matriz energética, sí, pero no a como dé lugar. Esto no era lo que nosotros queríamos, y esto lo dijimos siempre. Ahora, había acuerdo para modificarla, pero no para que terminara de esta forma, y eso lo dijimos siempre. Y siempre tuve buena relación porque yo dije, además, que las cosas que fueran buenas, como las voté a favor del país, me parece que había que colaborar, y en eso no hubo ninguna duda. Con respecto a la regasificadora, puntualmente, la mayoría de las cosas estuve en contra del directorio, y siempre terminé en solitario, perdiendo 4-1, ¿verdad? 5-1, perdón. Cuatro a uno, seguro. Debo pensar entonces que, más allá que en esos tiempos de los desencuentros con el resto del directorio por la regasificadora, cuando se planteaban otros temas y eran de tu consideración como positivos, claro, llegaste a votarlos. Sí, eso también consta en acta y lo dice siempre de buen gusto y de agrado, porque eran buenas cosas para el país. Por ejemplo, lo que estaba hablando, que estábamos cerrando los cinturones del resto del país, que íbamos a tener todo el país unido por estos 1.500 megavatios. Por eso digo, teníamos muchísimas cosas, eólica, fotovoltaica, en fin, energías que de alguna manera eran necesarias. Por eso digo, si estábamos por un lado haciendo eso, ¿por qué el tema del gas licuado cuando se iba a utilizar un 10% del año? Pero además, con el agravante, ustedes recordarán que debíamos comprar las barcazas para poder tener el almacenamiento del gas, que a barcazas que además se iban, ¿verdad? No quedaban, porque después que se llenaban tenía que venir otro, y venderlo muchas veces ese gas licuado a un menor precio, mal venderlo, ¿verdad? Porque había que venderlo rápidamente para tener la barcaza libre cuando se pudiera otra vez, porque la generación iba a ser permanente, no era un día sí y otro no, ¿está? Entonces esas eran las cosas que nosotros destacábamos, porque seguir adelante cuando no estaba Argentina, un factor clave para la viabilidad del proyecto, ni tampoco Aratirí, que nunca estuvo, y sin embargo se intentaba querer demostrarnos que era buenísimo, y no era. Y además se nos decía de negocios que pagábamos 200, por ejemplo, me acuerdo de uno, 1.200.000, me acuerdo, $1,000,000, y digo, señores, pero ustedes se están olvidando de las otras cosas, de la generación, del mantenimiento, de todo ese tipo de cosas que después, cuando uno sacaba cuentas, terminaba pagando 2.700.000. Nunca se manejó como un tema de Estado, lamentablemente, y eso también lo advertimos. Cuando era un tema que iba a ocupar la participación de 3-4 gobiernos, y nunca se manejó, nunca se invitó a la oposición a participar y a fundamentar esto, ¿verdad? Y bueno, para mí que había mucho voluntarismo, excesivo voluntarismo, decía yo, y utilizábamos, y no se hablaba de pagarle a la Administración Nacional de Puertos, no se le pidieron informes de fondo a nuestra Armada Nacional, había cosas, inconsistencias de todo tipo, y yo no soy técnico, pero digo, me informaba con los técnicos que están en esto, y veíamos permanentemente gastos inconducentes. Y por otro lado, gas a Yago con aguinaldos dobles, gastos a piachere, cosas que realmente no veíamos en UTE, que creo que ha sido una discriminación. El gerente general, por ejemplo, cobraba un 30% más de sueldo. En fin, cosas desmedidas y mal llevadas adelante, por decirlo menos, ¿verdad? Luis Eduardo, ¿cómo sigue para ti este tema? ¿Fuiste a presentarte a la justicia como testigo? ¿Te van a volver a interrogar? ¿Cómo sigue para ti esta situación? No lo sé. Yo estoy ni que hablar siempre a las órdenes. Fui muy, muy, muy, muy tranquilo porque teníamos las cosas muy claras. Y bueno, hasta donde yo sé, se han seguido sucediendo gastos, ¿verdad? Fíjese que vamos a tener que pagar ahora de vuelta más de 8 millones de dólares por tener que sacar los pilotes, ¿verdad? Yo realmente recuerdo a Daniel Martínez con cuando su camarada Zabalza le señalaba los millones enterrados, ¿verdad? Y él compungido reconocía. Pero se sigue pagando incluso hoy 3 millones de dólares por año. Este culebrón lamentablemente no ha terminado. Y ahora de último pagarle a la ingeniera Marta Jara por su desvinculación de Gasallag. O sea que es un tema de no acabar, ¿verdad? Que fue mal parido de origen y bueno, a esto estamos llegando. Ojalá que rápidamente, cuando digo, se insistió 1, 2, 3, 4 veces, aclarado por nosotros de que eso no era bueno, no era bueno para el país. Y bueno, ¿dónde estaba? Le preguntaba yo la conveniencia y la oportunidad cuando se nos decía y nunca me lo pudieron aclarar. Claro, la oportunidad y la conveniencia sería para otro, pero no para el Estado uruguayo. Luis Eduardo Pereira, gracias por esta charla, muy amable. Un gusto, que tengan buen día. Buena jornada, hasta pronto. Chao, igualmente. Gracias. Frecuencia abierta.